Vamos a tener algunas charlas, temas, mucho tiempo de oración, vamos a hacer adoración hoy mismo y algunos talleres, ¿eh? Así que va a ser un poquito variado. Vamos a empezar con un primer tema que podríamos decir que es como una introducción, donde vamos a ver los elementos básicos más importantes de lo que es la oración. Y lo primero, aunque parezca a veces medio redundante, es un poco preguntarnos qué es la oración, en qué consiste la oración. Hay muchas formas de definirla. En general, la mayoría de a lo largo de la historia, la coincidencia mayor es que la oración es una conversación íntima con Dios, conversar con Dios. Así de sencillo decirlo y así de difícil hacerlo. Vamos a ver, hay una definición muy conocida de Santo Tomás, ahí la tienen, que dice: la oración es la elevación del alma a Dios para alabarle, adorarle y darle gracias y para pedir cosas convenientes para la eterna salvación. Aquí Santo Tomás nos da como las dos grandes dimensiones de la oración. Por un lado, ¿a quién se dirige la oración? A Dios. Con esta metáfora de elevarnos hacia la, desde nuestra pequeñez hacia la grandeza de Dios. Pero toda conversación es entre personas. Entonces, la oración es una conversación entre nosotros y Dios. Nuestra persona y la persona de Dios, algo que si uno lo medita, lo piensa un poco, es algo inconcebible, ¿no? ¿Cómo yo voy a hablar en persona con Dios? Y si esa es la oración, justamente la oración del cristiano, es digamos el primer elemento que nos da esta definición. Y también nos dice ¿cuál es la finalidad y cuáles son lo que se llaman las formas de oración? Es que son cuatro y no hay más. Cualquier tipo de oración se va a encuadrar en estas cuatro oraciones o tipos o formas de orar: la adoración, la petición, la alabanza y la acción de gracias. No hay más que eso. Acá las tenemos, Adoración, alabanza, acción de gracias y petición. Cualquier otra oración, por ejemplo, diríamos un exorcismo, es una petición. Estoy pidiendo a Dios, el sacerdote que hace el exorcismo, que expulse al demonio de una persona. Una oración de sanación física o espiritual, estoy pidiéndole a Dios que sane. Todos sabemos que no hay curas sanadores, es Dios que sana a través de los sacerdotes. Perdón, no sé cómo anda por ahí el padre Sebastián con eso, pero bueno, pero no hay curas sanadores, Dios que sana usando como carisma a muchos sacerdotes. Entonces siempre estamos hablando de estas cuatro formas de orar, que son estas cuatro, las veremos ya en esta primera parte, cada una en particular. Y también en la oración se reconoce lo que se llaman los grados de oración, que son, diríamos, grados crecientes en la profundidad de nuestra relación con Dios. Entre dos personas, cualquiera de nosotros, a medida que nos conocemos, que vamos conociendo a la otra persona, vamos dialogando, vamos teniendo encuentros, va creciendo esa intimidad y esa profundidad en esa relación. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Cuanto más vivimos el diálogo con Él a través de la oración y vamos avanzando, vamos entrando en grados diferentes, y cada vez más profundos en esa relación. Está la muy conocida clasificación de Santa Teresa de Jesús, las moradas interiores, pero en general tenemos acá los primeros tres grados, que son los que vamos a ver también en esta parte: la oración vocal, la oración de meditación y la oración afectiva. Y hay otros cinco grados posteriores que se unen y en forma creciente van avanzando hacia lo que se llama la unión con Dios, que es lo que se conoce como la oración de contemplación infusa u oración mística, que eso no los vamos a ver por ahora. Ya hay muchos místicos acá, me dijeron, así que no, bueno, pero no da el tiempo para tantas cosas. Entonces, esto como primer pantallazo, vamos a lo importante. ¿Cuál es el sentido y cómo se practica la oración? El sentido es algo que ya lo vimos, dijimos que la oración es un encuentro íntimo del hombre con Dios, que nos vamos acercando y conociéndolo cada vez más. Fíjense que Dios nos conoce a cada uno hasta lo más profundo de nuestro ser, más que nosotros mismos. Somos nosotros que tenemos que empezar a conocerlo más, para que exista esa intimidad, esa relación de amistad, de confianza. Entonces, aquí ocurre que cuanto más avanzamos por la oración, en esa intimidad, en esa cercanía, más puede Dios cumplir en cada uno de nosotros su propósito eterno, por el cual todos estamos acá, todos fuimos creados, todos los que vivieron antes que nosotros fueron creados y todos los que seguirán. El propósito eterno de Dios por el cual todos estamos aquí, que nunca podemos olvidar, porque es como nuestra brújula. ¿Cuál es este propósito? ¿Para qué fuimos creados? Para que lleguemos a su presencia después de la muerte, siendo sus hijos adoptivos, y vivamos con él eternamente compartiendo su vida divina. Ese es el sentido. Lo conozca o no lo conozca, lo crea o no lo crea. Pero estamos creados para eso y tenemos este tiempo de paso por este mundo para que en nuestra libertad aceptemos lo que Dios quiere, este plan de Dios, que lleguemos a ser sus hijos y que estemos en su presencia por toda la eternidad. Depende de nuestra libertad, es nuestra elección libre, ayudados por la gracia, pero sabemos que tenemos al otro que nos tira para el otro lado. Entonces somos libres para elegir. Si no hubiera dos cosas para elegir, no seríamos libres. ¿Se corta? No. Bien. Entonces, este es mejor. Sí. Para que este propósito, este es más fuerte, de Dios se vaya cumpliendo, necesitamos penetrar en esa intimidad, en esa relación con Dios, y eso es lo que nos permite la oración, que nos ayuda a crecer en eso que llamamos nuestra transformación interior, nuestra conversión. Nos vamos acercando más a Él. Y es lo que nos va llevando a la santidad, en definitiva. No tenemos que asustarnos cuando hablamos de la santidad. ¿Qué es ser santo? Es ser una persona que se va transformando de ese hombre viejo, mujer vieja también, que suena feo, pero pero bueno, hoy estamos en eso, ¿no? Todos y todas, todas esas cosas. Ese hombre viejo que está herido, estamos heridos cuando venimos a este mundo, en nuestras facultades, por el pecado original, y que después agregamos nuestro pecado, nos agrede el pecado del mundo que nos rodea. Esa es la transformación, por la gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Y fundamentalmente se logra eso viviendo esa cercanía de Dios, dejando que todas esas gracias que tiene preparadas para nosotros nos ayuden a esa conversión. Y eso nos da la oración y nos lleva a la santidad. Hay una exhortación apostólica del Papa Francisco del año pasado que se llama Gaudete et Exultate, y dice: el santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Cuando uno piensa un poco, y somos bastante, nos dejamos llevar a veces por esas imágenes, en los santos orando, están ahí arrodillados con la mano junta, dado vuelta los ojos para arriba, horas. Sí, alguno lo habrá hecho, no hay duda, pero una Santa Teresa y tanta, estaba más tiempo andando en una carreta de acá para allá, fundando monasterios y demás, y no estaba ahí todo el día orando. Es una imagen un poco distorsionada que tenemos del santo. Y nosotros tampoco lo vamos a poder hacer, ninguno de nosotros, quedarnos 10, 12 horas orando ahí en una celda, no es nuestra vocación. Entonces, la oración nos lleva al diálogo con Dios profundo, cada vez más profundo, y nos santifica y nos transforma. Nada más ni nada menos. Y ese es el sentido de la oración. ¿Por qué tenemos que avanzar en la oración? Vamos a ver ahora cuáles son las características que nos definen una verdadera oración, que sea oración lo que hacemos, lo vamos a vivir y practicar después en la adoración, más tarde. Lo primero y fundamental es lo que solemos decir cuando empezamos a orar, ponerse en presencia de Dios. Siempre vamos a ponernos en presencia de Dios. Sí, pero ¿qué es realmente ponerse en presencia de Dios? Es algo muy sencillo. Simplemente tomar conciencia, tener la certeza de que Dios está a mi lado, que estoy en su presencia, porque si no, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo dialogar con una persona que no sé por dónde anda, ya perdido por el cielo? Entonces, sentir de alguna manera, tener la certeza por la fe que Dios está ahí, cerca mío, su presencia está ahí, es el principio inexorable de toda oración, porque si no estamos orando a alguien lejano, a alguien que no sabemos por dónde anda. Ponernos en presencia. Y la pregunta puede ser, ¿dónde encontramos la presencia de Dios? Todos lo sabemos, pero conviene siempre recordarlo. Son tres las posibilidades. La primera es un dogma muy antiguo, pero que a veces se nos escapa y es difícil de llevarlo a la práctica o de vivirlo, pero nos dice la teología basada en la palabra. Tenemos por ejemplo una palabra de Juan, dice: el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Y San Pablo nos dice: somos templo del Espíritu Santo. En toda persona en estado de gracia, la Trinidad, en forma real, espiritual, pero real, totalmente real, habita en nosotros. Cada uno de nosotros somos un sagrario de la Trinidad. Y está ahí. Estemos donde estemos, podemos tener un diálogo con ese Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque lo llevamos dentro, está metido en nuestra alma. Uno de los padres de la Iglesia, primeros, Orígenes, cuando tuvo varios hijos, bueno, en esa época todavía los sacerdotes tenían en general familia, cuando nació su primer hijo, dice que estaba en la cuna, él se arrodillaba frente a él y lo adoraba, pero no al bebé, adoraba, después de bautizado, ¿no? Adoraba la Trinidad que estaba presente en ese bebé. Sin pecado, o sea, estaba ahí, no la había podido perder. Entonces eso es la primera presencia que siempre está en nosotros. No podemos pensarlo, no podemos entenderlo, nos abruma pensar que vamos caminando, y está la Trinidad en nuestra alma. Pero eso nos ayuda muchas veces cuando miramos a alguna persona que no nos gusta, nos enojamos y demás, pensemos que ahí está el sagrario de la Trinidad. Y después tenemos la presencia de Dios a través de Jesucristo, mediador, que son las dos más que conocemos más, la presencia real, física, eucarística de Jesús. Acá es lo que habíamos visto antes y ahora vamos a la presencia eucarística, que la vivimos en el sacramento, en la comunión y también en la adoración eucarística. Nuestra fe nos dice que Jesús está presente en forma real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí, La comunión obviamente es la forma más íntima que podemos tener de relación con Jesús, porque está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Y en la adoración lo tenemos ahí, frente a nosotros. No lo vemos, está bajo las especies con nuestros ojos carnales, pero está ahí presente, con nuestros ojos espirituales, lo podemos contemplar. Y hay una tercera forma de presencia, que es lo que se dice en la comunidad de creyentes, o sea, la presencia eclesial. Y esto viene de una gran promesa de Jesús, acá la tenemos: porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y Jesús nos dice: el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Por el poder y la acción del Espíritu Santo, Jesús se hace presente en forma espiritual en medio de la comunidad de creyentes, una forma tan real como cuando paseaba, caminaba por Galilea con sus discípulos y sus apóstoles. Entonces, son las tres formas. Fíjense que en un rato vamos a estar en adoración eucarística. Tenemos todas las presencias juntas. Está en nuestro interior la Trinidad, está Jesús frente a nosotros sacramentado, y en la comunidad de creyentes está Jesús paseándose en forma espiritual. Si no sentimos la presencia, ¿cuándo la vamos a sentir? No nos podemos escapar. Bien, entonces, sabiendo dónde encontrar la presencia de Jesús, nos queda simplemente cómo hacemos para vivirla más profundamente. Esto ya lo sabemos y somos bastante expertos. Lo primero y fundamental es invocar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, como decían, veíamos en la palabra, que nos va a hacer presente a Jesús, sus palabras, sus gestos, nos lo va a poner ahí, en medio de nosotros. Por eso siempre empezamos una oración invocando al Espíritu Santo, que nos dé la certeza de esa presencia, que nos ayude, como dice San Pablo también en Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Viene, sentimos ese amor de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo, pero también hay otra forma importante, que es sentir que somos conocidos por Dios. Esto es algo que está muy bueno. A mí, cuando lo leí o me lo enseñaron, me ayudó mucho, porque yo, después de tantos años de vivir al margen, diría, de Dios, me costaba mucho pensar, imaginarme que Dios se fijara en mí, que me conociera, que yo le importara. Tuve después confirmaciones, ¿no? Se va a hacer muy largo, no las voy a contar ahora, pero cuando uno pierde un poco, que nos ocurre con las cosas, los sucesos que se van dando en nuestra vida, a veces se pierde un poco esa presencia. Recordar siempre, a través de sucesos de nuestra historia de vida, cuando pedimos algo que necesitábamos mucho y por la oración el Señor nos lo concedió, nos sacó de un problema, nos ayudó a vencer un pecado, nos dio la posibilidad de perdonar, etc. Darnos cuenta que está pendiente de nosotros, no es ese Dios lejano que nos está mirando para juzgarnos con el hacha en la mano. Es un Dios cercano, cercano y que me conoce, como dice la palabra. No se cae un solo cabello de sus cabezas sin que yo lo sepa. Están contados. Conmigo tiene poco trabajo para contar. Nos conoce profundamente, entonces eso también nos ayuda, invocar al Espíritu Santo y saber que el Señor está ahí presente y que me conoce y que quiere ser mi amigo y conocerme, que yo lo conozca más a Él. Entonces, el primer punto de la oración, ponerse en presencia de Dios, buscar esa presencia. El segundo punto, recordando que es, acá está el segundo punto. Primero, tener noción de la presencia de Dios. Atención en lo que estamos diciendo. Cuando oramos, sea lo que sea, recemos un Padre Nuestro, una Ave María, o oremos de una forma libre, espontánea, estamos hablando con Dios. Estamos hablando con Él. Si no prestamos atención, sobre todo cuando rezamos, lo hacemos de una forma más o menos mecánica, que suele ocurrir. Vamos a rezar el rosario, pero como tenemos mucho tiempo, en 18 minutos lo tengo que terminar. No está mal, ojo, es un acto de devoción, está bueno, pero no es oración, porque no estoy prestando. Si no estoy prestando atención a lo que digo, es como que estoy hablando con una persona cualquiera que conozco y en vez de hablarle le recito de memoria algo y después me voy. No hubo diálogo. Entonces, siempre que oramos, sea cual sea nuestra oración, lo vamos a ir viendo, prestar atención, así sea un Ave María, nada más, o un Padre Nuestro. Pero le estoy diciendo, estoy hablando a Dios, no puedo no prestar atención a lo que le digo, porque le estoy diciendo nada más ni nada menos que a Dios, que está ahí, frente a mí. Entonces, prestar atención es muy importante. Y el último punto que define cuando realmente se hace una oración es el que dice acá: deben surgir como consecuencia afectos y actos, afectos o sentimientos. ¿Qué significa esto? Si tengo un diálogo con alguien, siempre surge en mí un sentimiento, surgen decisiones de hacer algo, y con Dios pasa exactamente lo mismo. Si hemos avanzado en la oración, cualquiera sea el tipo de oración que hagamos, en algún momento va a surgir en esa conversación un sentimiento, un afecto, una alabanza, una acción de gracias, actos concretos de ofrecimiento, resoluciones para cambiar, para perdonar, para enfocar nuestra vida, luchar contra una inclinación pecaminosa, practicar alguna virtud, encarar alguna obra de apostolado. Son acciones concretas que surgen como consecuencia de lo que siento y vivo en la oración. Si solo me quedo en hablarle, recitarle algo y no estoy prestando atención, no dejo que surjan sus afectos, no es realmente un diálogo con Dios. No lo llegué a la profundidad del diálogo. Por eso es muy importante. Entonces, tres puntos para resumir en la oración. Vimos que pasamos por grados sucesivos, que no es una que yo me recibo de oración vocal, después empiezo el segundo año de oración de meditación, después paso a oración afectiva, después paso a la contemplación. La vida espiritual todos sabemos que es dos pasos para adelante y uno para atrás, o a veces tres para atrás, pero siempre es así. Pero de a poco lo importante es ir avanzando. Es Dios que nos pone el deseo de orar, es Él, es un don que nos da. Como dice San Pablo, no podíamos ni siquiera decir Jesús el Señor si no nos inspirara el Espíritu Santo. Entonces debemos pedir en la oración también todas las gracias que necesitamos. Parece mentira, pero orar, para crecer en la oración, hay que pedir al Señor: haceme crecer en la oración, dame más deseo de orar, haceme sentir más tu presencia, que no la siento a veces. Y después secundar la llamada de Dios, dejando de lado cuando sea necesario nuestras comodidades o el tiempo que dedicamos a otras cosas no tan importantes. La oración lleva tiempo, como cualquier diálogo con una persona. Si le dedico 5 minutos al día, nunca voy a conocer a una persona, tampoco a Dios. Entonces, a medida que crecemos en la experiencia de oración, vamos necesariamente no teniendo, sino deseando fabricar tiempo, que de alguna manera se los vamos a tener que ir sacando a ciertas cosas. En la segunda parte, en 2 semanas de este curso, vamos a hablar de cómo plantearnos un plan de vida de oración sencillo, como para poder cumplirlo, y vamos a considerar esto. Entonces, esto es en cuanto como un primer pantallazo de lo que es la oración y lo que significa una verdadera oración. Y tener claro esos tres pasos: sentir fuertemente la presencia de Dios, prestar atención al diálogo, a lo que le estoy diciendo, y dejar que vayan surgiendo esos sentimientos y esos afectos que me lleven a resoluciones, a actos concretos. Y vamos a entrar ahora, para terminar, en describí muy brevemente, lo conocemos, pero algunas cosas que nos pueden ayudar. Ese primer grado de la oración, que es la oración vocal, o el rezo, como le solemos decir, es la repetición por lectura o memorización de una fórmula ya establecida, casi siempre en forma vocal. También la podemos hacer para adentro, no necesariamente es para afuera, y de hecho se hace oración vocal en otros momentos, en otro tipo de oración, cuando estoy meditando, etc. Y para que sea oración, como ya lo acabamos de ver, deberán surgir afectos y actos consecuentes, resoluciones concretas, que Dios me inspire en ese diálogo. Dentro de las oraciones vocales, que sabemos todos comúnmente, algunas preciosas como el rezo del rosario y demás, son las más conocidas, pero hay algo que a veces se nos escapa un poco y es muy importante como oración, muy importante, que son los cantos. Cantar orando, orar cantando, cualquiera de las dos cosas. O sea, Dijimos, cuando estoy orando, estoy hablando con Dios, le tengo que prestar atención. Cantar orando con la música y la letra especialmente de las canciones es una forma preciosa de oración vocal, que además tiene algo muy lindo. Cuando estamos en una comunidad, en un grupo, nos unimos todos en la misma oración a través de ese canto, y como algo que nos va a ayudar muchísimo a crecer en nuestra oración. Todo este curso lo vamos a practicar mucho, pero no cantar, podemos cantar, es lindo cantar, no estamos cantando, estamos orando. Le estamos hablando al Señor con la letra inspirada de esa canción, inspirada en la palabra o en alguna persona que tuvo esa inspiración. Es muy importante y es una de las mejores formas de oración vocal cuando estamos en una oración comunitaria. Puedo cantar solo también. Yo soy un adoquín cantando, así que digo que soy un solista. Yo empiezo a cantar y me quedo solo, rajan todo. Pero bueno, me animo a veces. Bien, entonces, para terminar ya con el tema, la oración vocal, repetir todas las oraciones, un rosario, todos sabemos cuál es la diferencia, rezar un rosario a la disparada y rezarlo tranquilo, meditando los misterios, haciendo pausa, cantando alguna canción en el medio, si es un grupo, y la diferencia que hay, no tenemos que batir récord de rezar 47 rosarios por día, con rezar uno y bien, es mucho más importante para nuestra vida espiritual. Y nos va a ayudar mucho, insisto, cuando estamos en una comunidad, el canto. Rezar y hablarle a Dios con las letras de las canciones. Y ahí surge, ahí va a surgir que estamos atentos a lo que decimos porque estamos hablándole al Señor y además nos va a meter profundamente en su presencia, no nos distraemos. Es maravilloso el cantarle o orarle cantando a Dios. Pues surgirán los afectos, las resoluciones, me mostrará el Señor situaciones que tengo que modificar, que cambiar, haré propósitos, pero ese es el sentido del encuentro con el Señor en la oración. Bien, vamos a hacer un pequeño trabajito individual, 15 minutitos, les vamos a dar unas hojitas, no sé por dónde andan, Pedro. Ah, están allá. Sobre el tema de la presencia de Dios que estamos hablando, es un trabajo de reflexión. En general no hay que escribir, sino que hay que marcar cosas, propuestas que dice ahí, frases. Y la idea de esto es que hoy contestemos más o menos, podemos tomar, dice en alguna parte alguna nota, escribir algo. Como para de alguna manera tener una foto de la situación que hoy tenemos respecto a nuestra oración y a la vivencia de la presencia del Señor. Y después cuando termine el curso, cada uno en su casa la podrá releer y decir, esto ya, está bien, no es más así. Ahora hago otra cosa, nos va a servir. Así que no sé si todos tienen algo para escribir, si no lo pueden leer al menos, vamos a tener 15 minutitos. Como para hacer ese trabajito. Que parece medio sencillo, pero no lo es tanto.